te fuiste no he tenido luz de luna. Y un saludo especial para nuestro gran amigo, el joven Osvaldo García. Gracias, Osvaldo, por tu apoyo. En tu vida soy primero, y así es. ¡Sale, pues! ¡Claro que sí! Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi celda querida que está triste y está fría, al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Nuestros amigos de la Estancia Grande, el Ciruelar, Collante y Anexas. Yo siento tus amarras como garfios, como garras, me ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y veo tus cadenas arrastrar en mi noche callada.